no llamarme por María. Eran dos vivos crespones, la luz que daban su sol. Era arrogante y morena, su pelo como la pena que desgarra las entrañas. Y llevaba las pestañas de la propia Macarena. Caballo de Ordoma, ni cante mejor cantao como el que canta Marciana. Ni traje mejor bordado que el que lucía su dueño. Era de plata el raeno, ay, ay, ay, el de los cuatro muleros. Somos cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros. Mamita mía, que van al río, que van al río. Y el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. Ay, que me he equivocado, ay, que yo me he equivocado, que el de la mula torda, mamita mía, es mi cuñado, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, en el campo está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hojas.